Bar Avenida 80. Nueva apertura en Avenida España número 80. Abrimos de martes a domingo desde las 8 de la mañana hasta el cierre. Disponemos de una amplia carta de tapas y platos variados para que disfrutes de la mejor gastronomía de la comarca. Además, desayunos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía con tortas fritas y deliciosos churros. Para su comodidad, si lo desea, haga su reserva en el 625 91 78 10. Avenida 80, el arte del buen comer. Su nuevo punto de encuentro. Ven a conocernos.